La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tercera hora de programa. Y como siempre, hasta ahora, con esta sintonía, con esta música, nos adentramos junto a José Manuel Escribano en su callejón. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? El mundo del cine, sí, que trae a su portada, en tu revista, a uno de los grandes actores de los últimos años, con una película que no sé si es tan grande como el actor, pero lo escuchamos. Es Edward Norton, El Increíble Hulk. Tengo un problema. Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar. Ve a un loquero. Es algo más complicado que eso. Bruce, te aseguro que las he oído de todas clases. No como esta. Nunca hemos visto algo con tanto nivel de exposición. No puedo entender cómo ha sobrevivido algo así. Es incomprensible. No quiero controlarlo. Quiero librarme de eso. Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano. Lo quieren como arma. Si lo dejamos marchar, no lo recuperaremos. ¿Qué es eso? Hay algo capaz de contenerlo y está en mí. Quizás si puedo controlarlo, podré utilizarlo. La masa. La masa, sí. A mí me pasa como al personaje, que tengo un problema de personalidad, que es que no termino... No termino yo de entender esta historia de la masa. Me gustaba más el tebeo, como, sí, ¿verdad?, como suele decirse. Bueno, uh-huh. Edward Norton efectivamente es ahora el protagonista de El Increíble Hulk, la masa, la película de Louis Leterrier. Con Edward Norton hay un reparto estupendo: William Hart, Tim Roth, Liv Tyler. Yo creo que todos están muy por debajo de su capacidad, porque tampoco la historieta requiere mucho más. Bueno, nos encontramos otra vez a Bruce Banner. Ahora está escondido en las favelas allí en Sao Paulo, porque el hombre sabe lo que le pasa y no quiere ni ponerse nervioso un poquito siquiera, porque claro, en cuanto se enfada por algo, pues está la tremenda transformación, se pone verde, se le rompen los pantalones y a hacer barbaridades por ahí. Lo malo es que hay un general del ejército americano, lo hemos escuchado hace un momentito, que sabe toda la historia, sabe que a Bruce le pasó algo, sufrió una radiación extraña y se convierte en esta especie de monstruo que, bien canalizado, podría convertirse en una máquina de guerra implacable. Claro, el protagonista de ninguna manera quiere, y esta es la pelea. Ahora es el ejército americano el que va buscando al Increíble Hulk para convertirlo en la más sofisticada máquina de dominación del universo, si puede ser. Como no lo consiguen, pues crean otro bichejo parecido. Es Tim Roth, el hombre, el que se somete, siendo tan grandísimo actor, a esta especie de mascarada. Se convierte en algo que se llama la abominación. Y allá que te van los dos, la abominación y la masa, a torta limpia por mitad de la calle. En fin, un espectáculo. Un espectáculo, por lo menos, porque son dos grandísimos actores. Hombre, yo no sé si, como decías al comienzo de tu exposición, si al nivel de la película, bueno, supongo que hay que hacer caja, que hay que llegar a cine, sí, y esta gente lo tiene muy complicado. Sí, sí, hombre, es una historia entretenida. La Marvel sabe que el primer Hulk no les funcionó, recuperaron los derechos, uh-huh, y ahora es la propia editora de TVOs, de cómics, la que produce la película, y de eso se trata, de crear un entretenimiento que lleve gente al cine. Va a hacer taquilla, desde luego, en América ha batido ya a Indiana en su primera semana de exhibición, y en España, pues me imagino que también. Ahora, ¿qué dices esto? ¿Cómo va Indiana en las taquillas a nivel mundial? Porque toda la expectación, yo no sé si ese globo se deshinchó un poquito respecto, sí, a la taquilla. Sí, hombre, se ha deshinchado, pero han hecho una caja espectacular, como comentábamos el otro día, ¿no? En España se ha estrenado en 700 y pico, con 720 copias, que después, echando cuentas, he sabido y he comprobado que ha ocupado prácticamente 1000 pantallas, porque en muchos cines se ha proyectado en este sistema de multidifusión, uh-huh, que permite que una sola copia digital se vea en más de una pantalla, ¿no? Con lo cual ha hecho 1000 pantallas y están en, ya el otro día decíamos que había rebasado ya los 15 millones de euros. En fin, bueno, han hecho verdaderos taquillones, pero la cosa ya va en declive. Tampoco en España ha sido la campeona de taquilla esta semana, como luego veremos. Uh-huh. Luego lo explicamos. Vamos con las noticias. Que no se cansa de ganar. ganar premios, Javier Bardem. No, Javier Bardem, además, ha batido ya, yo creo, el récord, porque ahora le dan los premios por haber ganado premios. Es sí. Una cosa verdaderamente curiosa. Ya en la Unión de Actores, hace unas semanas, unos meses, le dieron el premio por haber ganado el Oscar, y él lo reconocía así también. Este es un premio por tener un premio. Bueno, pues ahora otro, y además muy importante, Premio Nacional de Cinematografía, nada menos, para Javier Bardem, concedido por el ICA, el Instituto de las Ciencias de las Artes Audiovisuales, las Ciencias y Artes Audiovisuales, exactamente por las metas profesionales alcanzadas en su carrera, entera, y también en el 2007, referencia al Oscar, naturalmente, por su defensa de la profesión de actor, que esto lo hace Javier siempre, y también por su compromiso constante con el cine español. En ese sentido, desde luego, el premio es muy merecido. Creo que el jurado ha atinado, el jurado ha estado presidido por Fernando Lara, el director general del ICA, por representantes también de la propia institución, de la FAPAE, que son los productores, de la SGAE, que no hay movida en la que no esté, la Sociedad de Autores y Editores, y por actores y actrices como Irene Vicedo, y también por Alberto Iglesias, que fue el ganador el año pasado. 30.000 euritos que se van a la hucha de Javier Bardem, porque el premio, además del honor, tiene también una compensación económica. Una compensación económica importante. Desde luego. Y yo no sé si las más importantes o no, pero así han sido calificadas, a nivel histórico además, de toda la historia del cine, las mejores películas. Pues sí, nuevamente el AFI, el Instituto del Film Americano, el organismo que le daba la semana pasada, o hace unos días, aquel homenaje a Warren Beatty, ha elegido una de sus famosas listas. Ahora ha hecho una lista por géneros, clasificando a las mejores películas de la historia, que curiosamente son todas americanas. Se ve que para los señores del AFI no hay cine más allá de sus fronteras. Nada menos que 1.500 personalidades del cine americano han votado estas películas, y la verdad es que los resultados son llamativos, ¿no? Han hecho muchos apartados. En el apartado de animación, por ejemplo, las películas mejores para los señores de la AFI han sido Blancanieves y los Siete Enanitos, del año 37, y después Pinocho y Bambi, y así hasta 10. Ninguna de las películas de animación modernas, sí, son películas clásicas. En el género del fantástico, la ganadora ha sido El Mago de Oz, del año 39, otra película bastante antigua, y luego El Señor de los Anillos, la película más moderna de todas las listas, del año 2001, y Qué Bello es Vivir, del 46. Las películas de gángsters se han clasificado con El Padrino, después Uno de los Nuestros, y en tercer lugar El Padrino, segunda parte. Gran éxito del Padrino y de Ford Coppola, muy merecido, como es lógico. Ciencia ficción, pues la ganadora ha sido 2001, Una Odisea del Espacio. Yo creo que aquí hay absoluta unanimidad en todo el mundo. Detrás, La Guerra de las Galaxias y E.T. El western, pues Centauros del Desierto, Solo ante el Peligro y Raíces Profundas son las tres películas que encabezan el ranking, todas de los años 50. Se ve que no ha habido westerns mejores después. En deportes, un apartado curioso, Toro Salvaje, la mejor película, después Rocky y luego El Orgullo de los Yankees, del año 42, película de la que yo ni siquiera me acuerdo muy bien. En cuanto a la intriga, Vértigo ha sido la ganadora, después Chinatown, de Polanski, del año 74, y luego La Ventana Indiscreta, triunfo de Don Alfred Hitchcock. En la comedia romántica, primero Luces de la Ciudad, después Annie Hall, del 77, y luego sucedió Una Noche, dos películas, la primera y la tercera, de los años 30. En el drama judicial, apartado de drama judicial, Matar un ruiseñor, película naturalmente que tiene que ganar o estar entre las primeras, después 12 Hombres sin Piedad, del año 57, la clásica del año 57, de Sidney Lumet, y luego Kramer contra Kramer. Y por último, en el terreno de la épica, primera ha sido Lawrence de Arabia, del 62, después Ben-Hur, del 59, y en tercer lugar, otra película un poquito más moderna, La Lista de Schindler, de Steven Spielberg. El director ganador ha sido Alfred Hitchcock, con cuatro películas entre las mejores, y luego Spielberg y Kubrick con tres cada una. Y lo que parece que a los señores de la AFI, como dices, el cine que se ha hecho en sus últimos 50, 60 años, les gusta poquita cosa, pues, ¿no? Es curioso, sí, porque sí. No hay alguna más entre las 10 primeras, sí, como es lógico. Bueno, pero y alguna que has mencionado, pero la verdad es que es la excepción. Muy poco, claro, muy poco. Para ellos el cine sigue siendo el cine clásico. Exacto. de las épocas doradas de Hollywood, que naturalmente estaba muy bien, pero se ha hecho cine muy bueno después, y sobre todo fuera de América también. Y lo que se está poniendo de moda también, también en los últimos tiempos ya no son los estrenos de las películas, sino las presentaciones de los rodajes. Tienes toda la razón. Ya empezamos desde el principio. Sí, sí, es una auténtica manía. Muchas veces la verdad es que no es más que una cuestión meramente publicitaria. A veces tiene más interés, y esta la traigo aquí porque ha tenido verdadero interés. Se presentó el viernes, hace 48 horas, el rodaje de After, la nueva película, a pesar del título en inglés, de Alberto Rodríguez, el director de El Traje y de las y Siete Vírgenes, con Guillermo Toledo, Tristán Ulloa y Blanca Romero, esta chica que ha sido modelo y luego bailarina y también cantante, y ahora ya es actriz, una chica guapísima, desde luego. Película producida por José Antonio Félez, uno de nuestros productores más interesantes del cine español joven y del cine español periférico. Además, Alberto Rodríguez y Antonio Félez trabajan fundamentalmente en Andalucía, en concreto en Sevilla. Las películas de Rodríguez hasta ahora todas se han rodado en Sevilla. Es una historia de estas generaciones, ¿no?, de tres amigos que se reencuentran después de no haberse visto en mucho tiempo y deciden pues quemar la noche y repasar su vida, mientras tanto pues pasando por un par de restaurantes, por cuatro o cinco bares, garitos varios, y al final recalan en un after hours, que son, como todo el mundo sabe, estos establecimientos que están abiertos hasta tantas horas de la madrugada. Bueno, pues la película se va a rodar ya mismo, empieza inmediatamente, va a durar 7 semanas y 2 días, dijeron ellos en la rueda de prensa, y lo más curioso es que después de la presentación de la película aquello se convirtió en un auténtico alegato en favor del cine español. José Antonio Félez y sobre todo Guillermo Toledo explicaron cómo ven ellos, cómo sienten ellos el cine español, cómo juzgan esta situación en la que tanta gente es incapaz de ver cine español como si fuera un género. Ellos lo denunciaron, dicen, no, el cine español no es un género, no hay películas del oeste, bélicas, ciencia ficción y cine español, que además no hay que ir a verlas. No, no, el cine español es un cine de tanta categoría como el de otras latitudes. Y que tiene tantos géneros como el resto. Efectivamente, así es. Y desde luego ellos rompieron una lanza a favor del cine español. Y yo desde aquí los acompaño porque tienen toda la razón. Y nosotros los apoyamos y siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Tiempo para el homenaje, tiempo para recibir a Meryl Streep. It's an odd feeling, farewell. Men go off to be tested for courage. And if we are tested at all, it's for patience. Or doing without, but I'd always known that. Is life really so damn simple for you? Perhaps I ask less of it than you do. I don't believe that at all. Next time you change your mind, you do it with your money. They bought you a title, Baronessa. They didn't buy me. Oscarizada, reconocidísima, bueno, cualquier elogio se queda corto. Se queda corto. Estas imágenes auditivas corresponden a fragmentos de Memorias de África, la película mítica del reciente y tristemente desaparecido Sidney Pollack del año 85. Bueno, Meryl Streep cumple en este domingo que estamos empezando 59 años. Hay que cantarle el Happy Birthday to You porque es su cumpleaños. Mary Louise Streep, su verdadero nombre, hija de un farmacéutico y de una actriz, demostró una tempranísima vocación. A los 8 años debutó en papeles infantiles en el teatro de su cole, y luego ya estudió interpretación, música y ópera en la Universidad de Yale. Debutó en el teatro y luego pasó a la televisión, hizo allí la serie Holocausto, por la que ganó un Emmy, uno de los grandes premios de la televisión, y luego ya pasó al cine. En el cine ha hecho 50 películas en 30 años prácticamente, desde Julia de Frecinema del año 77, en la que compartía ya cartel con Jane Fonda y Vanessa Redgrave, nada menos, y eso después también de un par de apariciones más en televisión. Bueno, al año siguiente de Julia, en el 78, intervino en El Cazador, la película de Michael Cimino, que le valió su primera nominación al Oscar, y lo ganó un año después con Kramer contra Kramer, una de estas películas que Laffy reconoce como las mejores de su género, el género judicial, la película de Robert Benton. La década de los 70 la terminó con Manhattan, de Woody Allen, y empezó la siguiente, la de los 80, por todo lo alto. Fue nominada por La mujer del teniente francés, la película de Karel Reis del 81, y ganó el Oscar, otra vez, su segundo Oscar, por La decisión de Sophie, la película de Alan J. Pakula del año 82. no ha vuelto a ganar el Oscar, pero ha sido nominada 10 veces más, desde Silkwood hasta El Diablo Viste de Prada, de hace un par de temporadas. Bueno, en los 80, Meryl Streep protagonizó Bajo Sospecha, nuevamente de Robert Benton, Enamorarse, Plenty, Memorias de África, la película, yo creo, una de las más míticas de su carrera. Se acabó el pastel con Mike Nichols, Tallo de Hierro, Un grito en la oscuridad y Vida y amores de una diablesa, entre otras. En 1990 repitió con Maggie Nichols en Postales desde el filo y luego protagonizó La muerte os sienta también, una de las comedias, que es un género que Meryl Streep domina, la película de Robert Zemeckis, La casa de los espíritus de Billy August, Río salvaje de Curtis Hanson, La habitación de Marvin, Antes y después, Cosas que importan y Música del corazón, sin olvidar otra cumbre de su carrera, en este caso una cumbre dramática, Los puentes de Madison, protagonizada, coprotagonizada y dirigida por Clint Eastwood, del año 95. Y ya en el siglo XXI, pues ha seguido su actividad incesante. Las horas de Stephen Daldry en el 2002, Adaptation de Spike Jonze en el 2003, El mensajero del miedo de Jonathan Demme y una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket de Brad Silverling en el año 2004, las dos. Secretos compartidos en el 2005, El diablo viste de Prada, como decíamos antes, la película de David Frankel. Luego, el que ha sido el testamento cinematográfico de Robert Altman, El último show. Y por fin, las últimas, Evening, de Lajos Koltai, Rendición, de Gavin Hood, y Leones por Corderos, de Robert Redford. Y le quedan todavía por estrenar, en América y en Europa, Dark Matter, de Chen Shih-seng, Mamma Mia, la película que han hecho sobre el musical dedicado a ABBA, dirigida por Phyllida Lloyd, y ya en el año próximo, imagino que llegarán Julie and Julia, de Nora Ephron, y Dirty Tricks, de Ryan Murphy, que completarán de momento su carrera. ¿Qué se puede decir de Meryl Streep, Bruno? Pues con lo que dices, que está en su mejor momento, por lo menos en el más prolífico, ¿no? No ha cumplido todavía los 60 años, de manera que le quedan un par de décadas de la actividad, bueno, la que ella quiera. Fantástica actriz, realmente una de las mejores actrices del panorama cinematográfico. Hace comedia, hace drama, hace hasta dibujos animados, lo que haga falta, pero además es verdad, porque ha puesto la voz en muchas de las películas de animación. Una actriz sensacional, una actriz completísima y una grandísima dama de la pantalla. Y sobre todo con tantísimos registros, porque como dices, es capaz de hacer comedia, hacer una película que puede chocar tanto, pues, por hablar de los últimos años, Las horas, o El diablo viste de Prada, tan distintos papeles, y bueno, pues en su papel lo hace bien, ¿no? Hombre, lo hace estupendamente. Nominada nuevamente por ese personaje de El diablo viste de Prada, esa insoportable redactora jefe de la revista, tremenda, ¿no? Esos papeles los hace muy bien. De mujer antipática y señora borde, lo borda. Vamos con nuestra crítica, la de esta semana, Caos calmó. Mira, chiqui, yo te espero aquí. Sí, muy bien. Mira, no me voy a mover de aquí hasta que salgas. Me quedo aquí. Vale, adiós. Me quedo aquí. Si estoy aquí en vez de estar en la oficina, es porque en este momento la fusión no me importa nada. Quizá me equivoco, pero no me importa nada. Ese es el colegio de mi hija y quiero estar aquí junto a ella. Punto. Su hermano se va a hacer más famoso que usted. ¿En qué sentido? Ese paladini del colegio no es su hermano. ¿Ese paladini del colegio? ¡Claudia! ¿Me estás diciendo que estás bien todo el día aquí sentado delante de un colegio? No estoy aquí sentado todo el día. Me muevo. ¿Cómo murió exactamente su madre? Caos calmo, la película de esta semana. Caos calmo, la película de Antonello Grimaldi, Antonio Luigi Grimaldi, una película que ya anticipo que hay que ir a ver. Sí. La ha producido Domenico Procacci, el guion es de Nanni Moretti y de Laura Paolucci, y los protagonistas, el propio Nanni Moretti, Valeria Golino y Alessandro Gassman en los papeles principales. Bueno, del director de la película, Antonello Grimaldi, sabemos muy poco por aquí, o por lo menos yo sé muy poco. Sé que ha realizado series de televisión en Italia y que también ha trabajado como actor, por ejemplo, en El Caimán, la última película de Nanni Moretti, con quien se ha intercambiado aquí los papeles. Moretti interpreta y Grimaldi dirige. De Moretti, de Nanni Moretti, sí que sabemos, es un estupendo y también radical director y un muy estimable actor. No ha querido él dirigir Caos Calmo, pero se ha reservado interpretarlo y además componer el guión siguiendo la novela original de Sandro Veronesi. Caos Calmo es casi un caro diario, la obra más personal y memorable de Moretti, que nos muestra el limitado itinerario del protagonista sin abandonarlo ni en un solo plano. Pietro Paladini es un importante ejecutivo de televisión, 40 y tantos años, casado, una hija, una vida relativamente estable. Un día está en la playa con su hermano y acuden los dos, poniendo en peligro sus propias vidas, al rescate de dos bañistas a punto de ahogarse. La cosa se resuelve bien, pero cuando regresa a casa, la tragedia lo golpea de verdad. Su mujer acaba de morir, víctima de un ataque fulminante. Pietro se queda solo con su hija Claudia. Siente la pérdida de su mujer, le abruma tener que cuidar a la niña, pero sobre todo está sumido en la mayor perplejidad, la que produce un acontecimiento tan inesperado, tan irreversible y también tan injusto. Toda su energía, bien es verdad que al ralentí emocional, se vuelca en la chiquilla. No le quita ojo, procura que no esté triste, la atiende lo más que puede y la lleva al colegio. Y cuando la ve entrar en el colegio, pues decide quedarse allí mismo, en el parque que hay delante de la escuela, a esperar que salga. Llama a su oficina y deja sus asuntos, que están en un momento complicado además, en manos de su secretaria y sus colegas. Y allí permanece hasta que la hija sale entre la nube de niños y madres que se concentran en la puerta. Poco a poco, su vida se va conformando a ese mínimo universo. Se sienta en su banco, lee el periódico, come en el kiosco, ve pasar a la gente, lo de todos los días, las mamás, el chavalín que saluda a su coche, la chica guapísima que pasea a su perrazo, y recibe visitas, al principio extrañadas, cada vez más acostumbradas luego a la nueva situación. Sus compañeros de trabajo, agobiados, su hermano, preocupado, su cuñada, que intenta alocadamente ayudar y comprender lo que le parece un desorden absoluto, laboral, familiar y sentimental. A la vez que todos los que forman ese entorno más o menos cercano de Pietro, el espectador contempla también esa aparente pasividad, ese desinterés que muestra por todo, excepto por la pequeña Claudia, e incluso la ausencia de la emoción y el dolor que se supone deberían embargarle. El director, Grimaldi, ha encontrado el tono perfecto para retratar el escenario y Moretti interpreta al personaje con absoluta fidelidad al texto y a la situación. Es verdad que Pietro parece inconmovible y hasta sirve de asidero y receptor de los problemas de los demás. No es que sea capaz de aconsejar, pero sabe escuchar aparentando atención. Solo los más cercanos asaltan su solidez. Su hermano, con su sofisticada dejadez, y su arrebatada cuñada, llena de inseguridad y miedos. Y su hija, claro. Y definitivamente, el recuerdo de su mujer, el desamparo, la soledad. Pietro solo se abre, al fin, en dos momentos, dos estallidos desgarrados de dolor y de pasión que atraviesan el paisaje caótico interior y rompen la supuesta calma de la superficie. En la soledad de su coche, Pietro deja llegar la pena, deja brotar la desesperación. Y después, en la noche soñada, se sumerge en un encuentro sexual, violentísimo y de auténtica crudeza en la pantalla, lo cual la ha hecho poner el grito en el cielo a más de un timorato. Magnífica historia, hermosísimo relato de dolor interno, luto en el corazón, soledad y redención. Y diáfano, además. Pietro tarda en entenderse a sí mismo, pero el espectador sí que lo comprende enseguida. No hace falta ser padre, ni ser italiano, ni siquiera tener una cuñada como Valeria Golino, que ya quisiéramos más de uno. Basta con dejarse llevar por la emoción y ver el cine como lo que es, el sueño de la vida. Y Moretti es de los que ilusiona con el cine, pese a los papeles duros que... Durísimos, es verdad. Porque transmite esa dureza muy, muy bien, esa reflexión y esos... Es un actor sensacional. Caos Calmo, la película a la que José Manuel Escribano le ha ofrecido la crítica de la semana. Tiempo para el Super 10. Calidad, crítica y taquilla combinada en esta lista que comenzamos por la parte de abajo. Por la parte de abajo no, por el décimo, que no es el último, hay más, pero hay más, estamos en el 10. El 10 nuevamente es Mil años de oración, la película de Wayne Wang, que en su segunda semana repite posición y es de las pocas que se salvan de la quema. Hoy esta semana es una catástrofe. A lo que me refiero es que estar en los 10 primeros ya es un lujo. Exactamente. Es un lujo. Puesto número 9. En el 9, La boda de mi novia. Tres semanitas en la lista, baja un puesto la película de Paul Weiland. En el puesto número 8. También baja un puesto después de 5 semanas La familia Savage de Tamara Jenkins con Philip Seymour Hoffman y Laura Linney de protagonistas. Puesto número 7. Pues también baja Buda explotó por vergüenza, la película de Hannah McMalbath, que lleva 16 semanas en nuestra compañía. En el 6. Pues también baja, aquí bajan todas, caray. Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal de Steven Spielberg, 4 semanas y ya bajando. En el puesto número 5. Bueno, pues también baja esta desde el puesto 2 y además la despedimos, última semana en la lista después de 21 de permanencia, de 4 meses, 3 semanas y 2 días de Christian Mungiu, una extraordinaria película dramática. Última semana en la lista porque desaparece, supongo, de la proyección. Exactamente, sale ya de exhibición. Puesto número 4. También baja al otro lado, de Fatih Akin, con Babida Brack y Hannah Sigula de protagonistas. Lleva 14 semanas en la lista. Pues a ver si descubrimos a alguien que sube. En el puesto número 3. Bueno, sube Elegy, sube un puestecito, el que baja al otro lado. Sube la película de Isabel Coixet después de 9 semanas. Está ya a puntito del Super 10. Puesto número 2. Bueno, este es el éxito de la semana. Película de la semana, primera aparición en nuestra lista, batiendo a Indiana Jones y el Reino de la Cala. Vera, El Incidente, la película de M. Night Shyamalan con Mark Wahlberg y Zoe Deschanel, directamente al puesto 2. Y en el puesto número 1, lo más alto. Bueno, aquí sigue la gran película de este momento, Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke de protagonistas, 5 semanas en la lista. Que es una de las películas importantes, o la película importante de las últimas semanas, desde luego. Sin duda. José Manuel, hasta el sábado que viene, madrugada de domingo. Hasta el sábado, buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Templarios fue uno de los asuntos que más se trataron en La Rosa de los Vientos en estos 10 años que estamos recordando con esta sintonía. Durante este mes de junio, ya sabéis, año 2006, en esta ocasión, recordando la conversación entre Juan Antonio Cebrián y Enrique de Diego, presentaba su obra, entonces, La Lanza Templaria. Es un héroe castellano y es un héroe que es leal y que a veces no sabe... No es un intelectual, a veces no percibe bien las cosas, pero sabe que tiene que seguir adelante y que tiene que seguir luchando. Es un poco como Sir Percival, ¿verdad? Aquel de la mesa del rey Arturo, de la tabla del rey Arturo, ¿verdad? Es... Eso le dice Von Schrembach en el libro, y efectivamente, ¿no? Pero, vamos, tiene un punto más castellano, ¿no? Más recio. Más recio, sí, más adusto y más firme, ¿no? Sí, la verdad es que esta Cuarta Cruzada, que bueno, ha quedado a lo mejor un poco solapada por el glamour, vamos a decirlo así, de las anteriores, pero es muy interesante también, por eso yo creo que te has fijado en ella, ¿no?, para llevarla al libro. Bueno, yo creo que es la menos conocida, sí. Porque yo creo que debe producir, o sea, es la interpretación, es pura especulación, supongo que produce una cierta vergüenza el hecho de que termine saqueando Constantinopla y luego... el hecho de que el Imperio Latino, que es bendecido por el Papa, pero resulta efímero, como es la única que cambia manifiestamente el fin de la cruzada y lejos de ir a Jerusalén y a Tierra Santa, se dirige a Constantinopla y ataca a cristianos, entiendo que esto produce una mala conciencia. Mm. Es por eso por lo que me interesaba, ¿no? Porque necesitó coartadas ideológicas, necesitó coartadas intelectuales, se mezcló por medio Venecia con intereses económicos y sobre todo eso genera, junto con los cátaros que también atraviesa el Languedoc nuestro héroe, genera un debate muy intenso sobre el bien y el mal y el poder que representa la Santa Lanza. Sí, en los tiempos que nos propone Enrique de Diego, pues efectivamente los cátaros habían sido finiquitados unas decenas de años antes, y pues Álvar Mozo pasa con su grupo heterogéneo, curioso, sí. Pasa por Languedoc, pasa por la Lombardía, territorios que en esos momentos están despertando, ¿verdad? Incluso la propia Venecia, que en esa época pues casi reivindicaba su derecho ya como potencia, ¿no? Sí, en esa época Venecia, tal y como yo la describo, como la he entendido de las crónicas y de la actuación de un personaje de leyenda que es Enrico Dandolo, que desde luego es impresionante, un señor muy mayor, ciego, pero que es un auténtico lince en todo momento. Bueno, yo la percibo como una república de piratas. Sí. Que expolia Constantinopla, la belleza de Venecia es un eco de la inmensa belleza que tenía Constantinopla. Se traen todo tipo de, bueno, por supuesto de reliquias, pero también de obras de arte. Se traen, por ejemplo, una imagen clásica de Venecia que son los los caballos de una cuadriga era una escultura que estaba en el hipódromo de Constantinopla. Hay una auténtica depredación. Que esos caballos luego los expolió Napoleón, creo recordar, ¿no? Sí, aquí cada uno hay... aquí el, cada uno va expoliando sí, a los demás, ¿no? Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas, así tengo yo la carita, ¿eh? Muy de suave. De, claro, ah. De la expoliación. La expoliación. Bueno, aquí estamos de nuevo. Mucho calor a estas horas de la noche, ¿eh? En la que se ha celebrado en muchos lugares de nuestra geografía el Día Internacional de la Música, el Día Europeo, decían algunos. Bueno, internacional desde 1982, que se viene celebrando a iniciativa, eso sí, del por entonces ministro de Cultura francés, Jacques Lang. Así que, bueno, pues felicidades a los músicos. Pues eso, por haber celebrado el Día de la Música. Además ha sido noticia en todos los medios de comunicación, la verdad que yo pensaba que era el comienzo de verano. Sí, sí, era también es el comienzo de verano. Ah, por cierto, y lo que es dentro de muy pocas noches, dos noches la de San Juan. San Juan. Seguramente mañana nos contará alguna cosita. La noche más corta. Uh-huh. Es hoy ya. El día más largo del año. Muy bien. Sí, aunque... se celebre la noche del 23 al 24, que es la más corta, pero bueno. Ya no noto la diferencia, porque cuando salimos de aquí a las 5 y media de la mañana, ya es de día. Bueno, no exageres. No, tampoco exagero, pero oye, aquí, ya que venimos y estamos aquí en directo, hay que hacerlo esto un poquito, ¿no? Bueno, vamos, fiesta de la música, decíamos, a la que se sumará este próximo viernes, además, Rock in Rio Madrid. Sí. Mamma mía la que se va a liar. Desde luego. Este sonido, perdona, es lo más rockero que se va a oír en Rock en Río. Sí, esto es lo más. Aunque rockero. No se va a oír esto, bueno, pero vamos, los sonidos, me refiero. No sé, yo estoy acreditado, entonces hay que ir a comprobarlo. Luego ya vendré aquí y diré. Mm-hmm. Ya, ¿sí? ya ha hecho chanchullos. Pero por cierto, escuchamos a Meryl Streep, combinando cine y música. Pues se trata de la banda sonora de la película Mamma Mía, y es la propia Meryl Streep la que canta. Mira, mira. Qué buena actriz, ¿verdad? Lo hace todo bien esta mujer. 59 años que tiene la muchacha. Uh-huh. Y nada, no se nota por ningún lado. ¿Y se supone que hace de alguno de los personajes del grupo o no? Sí, claro. Y además interpretan, está la banda sonora. ¿Qué hace, Daneta? Pues no lo sé. No sé qué papel interpreta. Bueno, puede ser, ¿no? Por el pelo, por el color de... Bueno. Podría ser. Uh-huh. Pues hablamos de Rock in Rio. El próximo 27 de junio arranca en Madrid el cartel para el 27, 28, 4, 5, 6 de julio. Lo podéis consultar en rockinrio.com. Así por encima, por ejemplo, para empezar, Neil Young, Manolo García, Alanis Morissette en el escenario Mundo, Wally López o el gran crack David Guetta en la carpa electrónica, o el mismísimo Loquillo, que estuvo hace unas semanas por los estudios de Onda Cero con Isabel Gemio y que actuará también en el Hot Stage, concretamente. Imagino que a ese Rock in Rio, aunque haya poco de rock y nada de río, eso me lo has tirado tú, Martín. Algo de río hay, porque viene Ivette Sangalo, la entrevistamos aquí en La Rosa de los Vientos hace 2 años o así, muy conocida al otro lado del charco, incluso aquí muy cerquita, en Portugal, es muy, muy, muy conocida, muy seguida, Ivette Sangalo. También va a estar Carriños Brown, o sea que algo de río, algo hay. Sí, pero de rock, poquito. De rock, bueno, pues sí. Hay una muestra que otra. El canto del loco. Sí, hemos estado echando un vistazo. Bueno, oye, el día 4 de julio está bien. A ver si me apunto a Shakira, Jamiroquai, Amy Winehouse, los Orishas. Bueno, lo de la Amy ya veremos. Amy, a ver si llega. Hoy han dicho que a lo mejor tenía tuberculosis. Ay, Dios mío. Sí, lo que no le pasa a esta chica. También está Lenny Kravitz, que decía Bruno, DJ Tiesto, Franz Ferdinand, Bob Dylan. Bueno, yo me apunto a Lenny Kravitz, me va a hacer lo más atractivo. Pues el 6 de julio. Y además me imagino que para ir a ver a Lenny Kravitz, muchos moteros que se dirigirán hacia el lugar de la actuación. Y no sé si entre ellos nuestro querido Raúl Sogún. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Porque por la moto andas arriba, abajo, hoy te han visto en la mitad de la península. Sí, hemos estado en Ciudad Rodrigo, que no hay que estar orgulloso, ha recibido por fin la oficialidad, es el prospect del Daystar Custom Club, que ha conseguido ya por fin, poquito a poco vamos a a ver si conseguimos los colores y vamos con nuestro parche, con nuestra nuestro chaleco de cuero, ahora que empieza el veranito, para poder lucir colores. Y bueno, la verdad es que ha sido jornada buena, decíais vosotros. El Rock in Rio, sí, hay poco rock, pero bueno, reconocer que el Knocking the Heaven's Door, esa cancioncita de Dylan ahí de fondo, bien sonando, y Loquillo, pues quizás sea también otro de los grandes. Oye, hay que aprovechar que, oye, ¿a poco que hay? Sí, Loquillo grande es, por lo menos. Sí, y aparte, con lo que nos está costando el soborno, los sobornos de Martín, con que ponga algo de rock, por lo menos vamos a potenciarlo. No, y en Ciudad Rodrigo, además, muy buena gente, ¿eh? Que allá por los tiempos de turno de noche, anda que no fuimos por la zona, y siempre con un poder de convocatoria estupendo. O sea, que manda muchos saludos, pues, si los ves, ¿eh? A todos, sí, los amigos. Sí, porque además se han portado muy bien con nosotros. Ha sido todo un espectáculo vernos allá más de, pues, casi 40 moteros dando vueltas por allí con nuestras custom. Encima la gente nos ha recibido muy bien, nos han dejado ahí un huequecito para estar, nos lo hemos pasado muy bien. Raúl, hace unos minutos hablábamos con José Manuel Escribano en la portada de su sección de cine, de la revista de cine del Increíble Hulk, la película protagonizada por Edward Norton. Y bueno, sin lugar a dudas, estamos ante uno de los personajes más importantes del mundo del cómic. Exactamente. Aunque una versión más light, ¿verdad? Sí, porque hombre, aunque sea menos experimental que la de Ann Lee, aunque reconozco que el montaje de la primera película actual funcionó bastante bien, a mí por lo menos me gustó el montaje, aunque no el guión. Sin embargo, esta peli es más Marvel, es acción, presentación de personajes y jugar. Realmente a la gente le ha gustado mucho más, en la comparativa, mucho más ágil. Lo que pasa es que, bueno, también es un personaje que aunque se considere, entre comillas, de segunda fila, ha sido de los que más juego y más ha conseguido que Marvel se moviera en los medios. Entonces, bueno, pues vamos a tocar unas cuantas curiosidades, porque, bueno, el personaje es casi de sobra conocido por todos, pues eso, a través de las dos películas estas. Pues bueno, también tiene un par de anecdotarios curiosos que vamos a comentar hoy. Sí, uno de ellos, por ejemplo, el color. Estamos acostumbrados a ver a la masa verde, y sin embargo, bueno, eso tiene sus matices, ¿verdad? Hombre, sí, mira que comió espinacas Popeye, y al final el que se puso verde fue Julio. Sí, ¿verdad? ¿Visto? Originariamente fue la masa, se pensó que fuera gris, por bueno, en un momento determinado, ser un ente grande y fuerte y poderoso, sin embargo no aplicarlo a ninguna etnia, ni blancos, ni negros, ni similares. Entonces Stan Lee quería meterle un matiz de color muy peculiar. Lo que pasa es que, bueno, en el primer número apareció así como gris, sin embargo el colorista por aquel entonces le comentó que, dada la tecnología que se tenía en la época, hablamos de 1962, no a día de hoy, que ya tenemos más de 16 millones de colores, por aquel entonces costaba un poquito más conseguirlo, le comentó que no había modo de hacerlo bien. Entonces le recomendaron que el color que más había quedado en ese primer número era el verde, y que, bueno, pues aprovecharan, tiraran de ahí y se salieran. Con lo cual, pues bueno, la masa, la tan cacareada masa verde, pues bueno, realmente es gris. Incluso ese hombre en esa película aparece esos matices. Era todo un visionario, era ya el primer superhéroe ecológico. Sí, porque bueno, aunque empezaron protestando por tema... Pues, pocas emisiones de CO2, verde... Claro, empezaron por ahí. Lo que pasa es que, claro, con esto de la época de los misiles de Cuba, que también estaba muy en ese aspecto, la Guerra Fría empezaba a dar sus primeros pasos, avisaron de, oye, ya hemos tirado una bomba, ¿qué ocurre si hay otro tipo de bombas distintas? Y en ese aspecto, las consecuencias de la radiación, nos presentaron a un doctor Jekyll y Mr. Hyde un poquito distinto al que habíamos leído todos. Entonces, bueno, aprovecharon un poquito para hacer patrias, para aprovechar también contarnos que las armas nucleares estaban un pelín más complicadas de lo que se notaba. Y luego, bueno, claro, tenías la dicotomía entre el hombre, el héroe, el científico y la fuerza. Entonces, bueno, estaba ahí y ha estado presente durante muchísimos años. Desde los años 60, que fue cuando empezó este cómic a tener importancia y relevancia, y el personaje, como dices, finalmente uno de los más importantes de la Marvel, o de los más populares al menos, y que ha estado presente en muchísimas de las aventuras de los superhéroes de esta editorial. Sí, pues bueno, además, como curiosidad, la primera serie de Hulk apenas duró 6 números. Lo que pasa es que después de aparecer el número 6 le llegó una carta a Stan Lee y a Kirby de la Universidad de Nueva York, pidiéndole que, bueno, pues habían elegido a Hulk como mascota de la universidad. Entonces, bueno, pues resultó bastante curioso y entonces les dio la plataforma y el modo de conseguir y de cautivar a gente joven. Se ha utilizado mucho a Hulk para enfrentarles a personajes más poderosos de Marvel. Ejemplo, pues bueno, aunque a día de hoy ya se haya roto un poquito esa balanza, normalmente había un crossover al año en el que era Hulk contra la Cosa de los Cuatro Fantásticos y cada año ganaba uno distinto. Este año, bueno, pues después de enviar a Hulk al espacio ha conseguido que sea Hulk el más fuerte y bueno, pues ha aprovechado de ahí. También se utilizó la serie Hulk, el número 180, para presentar al personaje que quizá Marvel más ha explotado, que ha sido Lobezno, porque es el personaje que más aparece en todos los TVOs, y la primera aparición fue ahí, que realmente fue otra de las grandes luchas. Ha aparecido en El Doctor Extraño, en Spider-Man. Se ha utilizado incluso, bueno, como excusa para unir a los primeros Vengadores en la lucha contra Loki. Y bueno, pues también se rumorea que será el detonante para esa siguiente película de los Vengadores en 2012. Después contamos algún detalle más sobre Hulk, sobre la masa, sobre, bueno, esta película, que parte de un cómic, que es lo que ahora en este momento nos interesa. Estamos comentando con Raúl Sahagún, pero antes, Martín, continuamos con las novedades musicales en tu agenda. Claro que sí, vamos en la moto como Wolverine, otro motero. Sin más dilación, vamos una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por novedades musicales. La internacional se la tenía reservada Raúl para esta semana. Ya está a la venta lo último de Judas Priest. Dios mío, escuchamos Nostradamus, el último trabajo de la banda británica Judas Priest. Disco debut del grupo. A estas horas de la noche me acojona, ¿eh? Esto sí es rock. Como lo oiga Edward Norton, verás. Va a venir el increíble Hulk rápidamente. Oye, hay que reconocerlo. Nos ha costado, pero por fin va entrando Martín en el buen camino. De aquí a los Bancantos solo nos faltan dos temporadas. Vamos a ello. Poco a poco. ¿Tú quieres poco que se vaya toda la audiencia? No. Queremos que cambie. Hay que reeducar. Nos ha costado bastante el superar a la Tata Golosa. Hay que educarla poco a poco. La Tata Golosa todavía me persigue en mis más altas pesadillas. Antes de que acabe la temporada, no, la Tata Golosa no, pero los Loonies sí, ¿no, Raúl? Mamá, frío, miedo. Hay un tema de verano de los Loonies. Bueno, vamos primero con Judas Priest, con este álbum para el que dicen haberse inspirado en él en Nostradamus, para algunos visionario, médico, astrólogo francés del siglo XVI, quien, según textos en clave, quiso prever el gran incendio de Londres de 1666, la Revolución Francesa, el nacimiento de Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, las dos guerras mundiales, el holocausto nuclear. En fin, coincidiendo con la publicación de Nostradamus en todo el mundo, la banda formada por Rob Halford, Glenn Tipton, Kaka Downing, Ian Hill y Scott Travis han iniciado una gira. Comenzaron en Finlandia y pasaron por nuestro país hace muy poquito. El pasado jueves, el día 20, estuvieron en Bilbao. ¿Ves qué monos cuando no cantan? Suena muy bien. Es que son muy buenos músicos. No suena nada mal. Nuevo éxito seguro que este doble CD, que se sumará a los 35 millones de copias vendidas hasta el momento de sus 23 discos. Y cambiamos las Harleys del Reino Unido por un taxi de Gibraltar. Nos relajamos un poquito ahora para escuchar algo que seguro que os suena. Quiero un camino. Subámonos a este taxi de Dylan Ferro, Dani Bugueja y Dani Fa junto a Álvaro Urquijo. Juntamos sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza. El sexto disco de Taxi se pondrá a la venta el próximo 26 de agosto y, como adelanto, escuchamos ya esta versión de un clásico del grupo gibraltareño en el que ha participado, como decíamos, Álvaro Urquijo de Los Secretos. En total serán 12 canciones, las que incluirá un álbum llamado Mirando Atrás. Dos temas nuevos, 9 versiones en las que han colaborado, además de Álvaro, Susana de Efecto Mariposa, Dani de Despistados, que por cierto publican nuevo trabajo en septiembre. Ahora dos películas, esta de actualidad, El Increíble Hulk de Edward Norton, pero ya hace ya muchos años, Raúl, yo recuerdo una serie histórica de televisión, una serie en la que ya aparecía El Increíble Hulk y en donde, bueno, pues nos acercó muchísimo, fue un enorme éxito. Realmente sí, fue la primera serie Marvel en imagen real que apareció con episodios larguísimos de casi 100 minutos, que a día de hoy pues bueno, cuesta bastante, y sin embargo luego tuvo otros 60 episodios más de 60 minutos también, y realmente fue, creó una leyenda, incluso con el primer Hulk hace un pequeño cameo en esta película de Edward Norton. También se le han dado dos series de televisión y otras tres películas que bueno, aunque aquí en España han pasado un poco desapercibidas y lógicamente solo se encuentran pues vía gente muy especializada, inglés o bien en internet, incluso contándote el final de Hulk. Realmente ha sido una de las franquicias que a nivel audiovisual más ha marcado, porque también tenemos otro ejemplo muy, muy claro y muy curioso con el que hemos crecido muchos. Hulk Hogan, el luchador de la WWF por aquel entonces, se rompía y se rasgaba la camiseta que tenía con Hulk, porque realmente ha sido uno de los iconos y uno de los patrones. Incluso, bueno, pues como curiosidad también tiene el dato de haber sido junto con Chris Claremont en Patrulla X la colección que durante más tiempo ha tenido a un guionista que ha sido Peter David durante más de 15 años. Y tú que eres un auténtico coleccionista de cómics, de números unos, de ejemplares ya perdidos y que, bueno, solo están en las bibliotecas y en las estanterías de los más elegidos, ¿a ti te faltan esos seis primeros números de los que antes nos has hablado? Sí, los recopilaron hace poquito, bueno, hace un tiempo en blanco y negro. Los originales, y demás, claro. Pero los cómics originales no existe ninguno porque, bueno, hace bastante tiempo Jack Kirby tuvo un litigio con Marvel a cuenta de sus derechos de autor, de los tan cacareados derechos de autor, porque no querían en muchos aspectos reconocerle la autoría de varios personajes, y bueno, darle esos originales y darle esos cómics, pues suponía el darle ese porcentaje quitándoselo a Stan Lee. Entonces esos primeros seis números, quitando los pocos que se pusieron en circulación, se habla que son en torno a unos 250 los que pueden quedar circulando, no queda ninguno, el resto está destruido y se perdieron misteriosamente, con lo cual aquel que pueda conseguir alguno se puede subir, se habla de que bueno, pues las cifras pueden rondar más o menos en torno a unos $250,000. ¡Qué barbaridad! No, uno arriba, uno abajo. ¿Tú no tienes ninguno, seguro? ¿Guardado en algún banco? No, he estado rebuscando un poquito. Como me enteré que venga, te gastas $250,000 en eso... No, el problema es que me he encontrado por ahí de la Barbie, que creo que para el caso, por mucho que nos pueda poner de otros colores, solo consigo que sea rosa, con lo cual no ha habido suerte en ese aspecto, no ha habido suerte. Mira que hemos buscado, pero realmente no. Supongo que, bueno, como ocurre en muchos aspectos en el Museo Británico, bien todo lo que se engancha en Egipto, hay tres o cuatro museos, en este caso pues en San Diego y en Washington y en el Smithsonian, deben de tener una zona oculta, que nos esconde, y que no sabemos en dónde pararán, que bueno, realmente ha llevado una cantidad de originales bestiales, y bueno, en la casa de Malibu de Stan Lee, aquel que se pueda acercar debe de tener también otra caja fuerte con cada Jack Kirby, que más o menos estimado, la página original de Jack Kirby más barata, los últimos datos que han sido de marzo, puede rondar aproximadamente los $5,000-$6,000. ¡Qué barbaridad! Una página cualquiera. Nos ponemos nostálgicos escuchando algunos de los asuntos relacionados con el Incredible Hulk, con esa serie de televisión, esos comienzos del cómic, ahora de nuevo de actualidad gracias a esa película. Y nostálgicos nos ponemos, Martín, no tanto porque nos estamos acercando mucho en este repaso a través de las efemérides, pero bueno, no está de más saber y recordar qué es lo que se nos ponía como noticia y apertura de los telediarios informativos hace apenas dos años. Eso es, vamos con ello antes de escuchar la música que escuchaba allá por el año 2006. En concreto, recuperamos las hojas del calendario correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de un año que se llamó 2006 y en el que se celebraban los 30 años de la transición. Fue un 3 de julio de 1976 cuando el rey nombraba presidente del gobierno Adolfo Suárez. Y 30 eran precisamente también los detenidos en la operación Malaya, que acaparaba los titulares principales por aquellos días, incluida la detención del exalcalde Julián Muñoz. La corrupción en la Costa del Sol y Marbella compartía espacio con Berlusconi, que por entonces iba a ser juzgado por fraude y lavado de dinero mediante su compañía mediática. Fíjate, ahora está fenomenal. Sí. De vuelta al ataque. Qué rápido olvida esta humanidad. Campaña mediática, decíamos, se hizo para advertir de la puesta en marcha del carnet por puntos. No en vano, el mismo día de su puesta en marcha, un ciudadano de Sevilla fue el primero en perderlos todos. Lo que se perdió bajo tierra en Valencia fue el control del Metropolitano, en el que perecieron 43 personas y medio centenar resultaron heridas. Las investigaciones posteriores concluyeron que el descarrilamiento se produjo porque el convoy circulaba al doble de la velocidad permitida en el tramo del accidente. Pocos días más tarde de la tragedia llegaba a Valencia el Papa Benedicto XVI, el mismo que diría en septiembre aquella frase del emperador bizantino Manuel II, paleólogo: muéstrame lo nuevo que ha traído Mahoma y ahí solo encontrarás cosas malas e inhumanas. El caso es que en Valencia, ante su llegada, el despliegue fue tal que no tardaron en escucharse voces discordantes que espetaban aquello de "yo no te espero" o aquel "Rita, el Papa sabe lo tuyo". Quizá no sea bueno recordar en este punto que el Mundial de Alemania llegaba a su fin y que Italia se proclamaba vencedora ante Francia en un partido bronco con aquel famoso cabezazo de Zidane que tanto se parodió a posteriori. Quizá sea mejor recordar que la selección española de baloncesto se proclamaba en septiembre de 2006, por primera vez en su historia, campeona del mundo tras vencer a Grecia en Japón. Por cierto, en el continente asiático, además de inaugurarse el tren de China al Tíbet, lo que realmente nos sobrecogió aquel verano fue el ataque en cadena a Bombay, 200 muertos y cerca de un millar de heridos en la India, y un nuevo tsunami, resultado de un tremendo terremoto que arrasó la ya de por sí devastada isla de Java y donde perdieron la vida cerca de 500 personas. Mientras, una nueva crisis sacudía a Oriente Próximo, con Líbano en conflicto directo con Israel, tras el secuestro de dos soldados por parte de Hezbollah. Como vemos, un verano intenso, el de 2006, en el que Fidel Castro comenzaba a sufrir sus primeros serios achaques, delegando en su hermano Raúl, que actualmente parece que está comenzando a dar sus primeros pasos hacia la democratización del país. Todo lo contrario que en Tailandia, donde se producía un golpe de Estado ante la ausencia del primer ministro. Ahora, ¿dónde estaría Thaksin Shinawatra? Quizá escuchando a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez. Claro, el koala, Rock, ahí está, su apodo de koala se lo pusieron sus compañeros de trabajo por la forma que tenía de subir a los andamios. Su opa, Yo voy a ser un corra, se colocó en pocas semanas entre los 30 vídeos más vistos en la historia de YouTube, con cerca de 5 millones de visionados. El vídeo, el disco se llamó Rock Rústico de Lomo Ancho, tuvo segunda parte con Vuelve la burra al trigo y bueno, ahí se quedó el segundo disco. Con el carro, ¿no? De Manolo Escobar. Sí, Manolo Escobar colaboró ahí con el tema de Mi carro. Pero que sepa que opa, yo voy a hacer correr, paso a la gallina y media España escuchando este tema musical que tuvimos. Sí, claro. Sí, aquel verano de 2006. ¿Y este año no ha sacado novedad? No, de momento no tenemos noticias de Manuel Jesús. Para Eurovisión el año que viene. ¿Y Jordi? Yo creo que son, bueno, las aportaciones. ¿Y Georgie no tampoco? Georgie Dan. No, de momento. Bueno, pobrecillo, mira, hablamos con él el verano pasado, nos dejó aquí un saludito, con él cerramos la temporada. Bueno, vamos con el teatro. Muy rápidamente, porque hablamos hace muy poquito con Belinda Washington. A ver si está por aquí, Belinda, a ver. Hola Martín, dime. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te pillo en mal momento? No. Estamos con Belinda, que es presentadora, escritora, actriz. Bueno. Es una todoterreno, ¿no? Curranta. Lo cierto es que empezaste ya en Antena 3, aunque casi que te descubrimos por aquel mítico... ¿Qué me dices? ¿Qué recuerdos, no? Qué maravilla, sí. La verdad es que mucha nostalgia de mi compañero, de la maravillosa gente con la que trabajé. Y sí, hace mucho ya de eso, casi 12 años. Sí. Tres temporadas entre el 95 y el 98. Sí. Luego, bueno, pues has hecho de todo. También como actriz tuviste una breve aparición también en Manolito Gafotas, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Un par de frases que me regaló Miguel Albaladejo. Cameo en Javi Maten. Y como dices, han cambiado mucho las cosas. Bueno, entre otras, la información sobre famosos. Sí, yo creo que ha cambiado, pero... Antes era más inocente, quizá. Bueno, nosotros en Que Me Dices teníamos nuestra ironía y nuestra picardía, pero un poquito más respetuosa, como luego se ha desarrollado. Pero de todas formas, lo que siempre pienso es que el que manda es el público y el que tiene el mando en la mano siempre es él, con lo cual al final son ellos los que deciden, un programa no tiene audiencia, desaparece, si es visto se mantiene, con lo cual Sabes que a veces es muy fácil hacer leña del árbol caído, aunque es verdad que los derroteros con los que ha ido recorriendo el mundo del corazón han cambiado mucho. Tendrías que regañar, seguro que regañarías a más de uno como, bueno, como las lecciones que impartías en otro programa de televisión, en este caso a los jóvenes. Padres en apuros, sí. Para que veas que he hecho un poquito de todo y seguiré haciendo. También hice teatro con Arturo Fernández y la verdad es que yo creo que siempre hay que estar aprendiendo. Pero más que regañar, hombre, hay límites que no se pueden pasar, en eso sí estoy de acuerdo. Por lo que decíamos, una todoterreno, estudiaste Derecho, Publicidad, Arte Dramático. Pero yo te preguntaría ahora, por ya que estamos hablando de Prensa Rosa, ¿qué tal con Mister España 2002? ¡Oh! Claro, la pregunta hecha así tal cual. ¿Cómo está, Isaac? ¿Cómo está? Pues la verdad es que muy bien, que es un placer trabajar con él. Es un actor muy generoso. Aclaremos, claro, que participa en la obra. Sí, además tiene un papel importante en la función. Uh-huh. Y luego todo el resto de los compañeros, Maribel Ripoll, que está estupenda en su papel de hermana del muerto, mi marido, Pedro García Marzo, Vicente Colomar, una Celine Tyler fenomenal en el papel de amante, y la verdad es que Josean Monleón, que hace de mayordomo, todos son unos compañeros que me lo han hecho fácil, porque yo pienso que subí al tren cuando ya había arrancado, sustituyendo a Aurora Sánchez, y la verdad es que ha sido un auténtico placer. ¿Te gusta el género, la comedia? Mucho, Martín, mucho. Me gusta respirar al público, y eso lo digo con toda la conciencia, porque yo creo que es una forma maravillosa de trabajar y del feedback que te está dando permanentemente. Cada público es diferente. Pues felicidades a Belinda Washington, que es una chica excepcional y una grandísima actriz, presentadora de televisión, absolutamente multidisciplinar y nos cae estupendamente bien. Felicidades a ella, como felicidades tenemos que dar al novio de Laura, oyente incondicional del programa. Desde aquí nuestros saludos, nuestras felicitaciones. Que cumplió años ayer. Ayer. Y que nos lo comunica en uno de esos correos. Mañana leeremos más al final del programa de serrosa.vientos@onda0.es. Raúl Sogún. Un abrazo a todos. Nos escuchamos y... besitos. Ojito con la moto. Sí, cuidemos. Martín Espósito, muy buenas. Chao. Silvia Casasola, hasta mañana. Hasta mañana. Y a todos vosotros, que paséis un excelente domingo, que hay fútbol, que el fútbol no es importante, es diversión. Eso es muy importante también recordar. Volvemos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias.